Oye, escucha. Y ahora, vamos todos a mirar la gente de Moquegua. Aquí está, esto que dice Mi Realidad. Una versión auténtica y original de Antolín Castillo. Purito sentimiento. Esto dice Mi Realidad. Y vamos Moquegua bailando. ¡Arriba! Y te lo dice Bueno Aiza del Perú. ¡Vamos arriba! Y nos vamos con esta canción a la ciudad de Hilo. Gracias, chicas de Moquegua. Todos a verán. Antolín, sin llorar, sin llorar. ¡Arriba! Tiene lástima. ¡Arriba! Claro que te has marchado, dejando tú a mis hijos. Después que te has marchado, dejando tú a mis hijos. Que dice que me quieres mucho, me pide que yo te perdone. Eso nunca te lo voy a aceptar. Que dice que me quieres mucho, me pide que yo te perdone. Nuestro compromiso, nos vamos un momentito a un comercial, viene la otra agrupación y nosotros nos vamos hasta cualquier oportunidad. ¡Permiso! ¿Otro? ¿Otro tema quieren? Ya un momentito. ¡Ya! ¿Otro? ¿Qué dicen los chicos? ¿Otro tema?